Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Los saludos como cada semana de Ángel Duarte, quien va a estar aquí acompañándote durante la próxima hora en esta edición que hoy comenzamos con el álbum de un nuevo proyecto, Lizgaire. Yeah. Pues tres grandes de la música gallega se han unido en un nuevo proyecto, Lizgairo. Ellos son Rodrigo Romaní, Ancho Pintos y José Liz. Acaban de editar un álbum titulado Diacronías en el sello gallego Falcatruada, con 11 temas basados en melodías tradicionales, algunas de ellas incluidas en el popular cancionero musical de Galicia de Casto San Pedro. Hemos escuchado el tema titulado Alalá de Menduiña y Muñeira do Morrazo, con una primera parte de composición propia y la segunda una muñeira tradicional de Morrazo. Continuamos escuchando temas de este interesante disco, ahora con Sete Sastres, dos muñeiras, la primera recogida en Imende, en Carballo, y la segunda tradicional de Pigarzos, Lizgairo. Teño un amor peneireiro nas cordas do corazón, e sete xastres fan un home, sete peneireiros non é. Sete xastres fan un home, sete peneireiros non é. Sardinhas do mar, teño unha nena bonita, non quero máis traballar. Teño unha nena bonita, non quero máis traballar. Ai, dale, dale, la, ai, dale, dale, la, la, la. Ai, le, la, le, la, le, la. Canto na Habana, canto aquí, canto na Habana, e como canto tamén, e canto donde me da gana. Ay la la la la la la la, ay la la la la la la la, ay la la la la la la la. Y todos los que cantan bien cantan un avesoano, y yo como canto tan mal paso la vida cantando. Ay la la la la la la la, ay la la la la la la la, ay la la la la la la la. Viva que me axuda, máis que me da axudar, viva a gorda miña terra, máis lordo me lugar. Viva que canta conmigo, a máis que conmigo canta, viva que canta conmigo, a máis la miña garganta. Viva que canta conmigo, a máis la miña garganta. Ay, dale, dale, la. Ay le la le la le la, ay le la le la le la, ay le la le la le la, ay le la le la le la la. La música de este nuevo proyecto llamado Lizgairo, abriendo hoy esta edición de Paradiso Folk. Lizgairo es un trío formado por artistas de referencia en la música gallega contemporánea. Ellos son Rodrigo Romaní al arpa céltica y guitarra acústica, excomponente y fundador de Milladoiro; Ancho Pintos, zanfona y violín, componente y fundador de Berrogueto; y José Liz, bouzouki y guitarra acústica, componente de grupos como Entre Trastes o Ardentía. Además, participan activamente en otros proyectos musicales como la Orquesta Folk Son de Seu, la Real Filarmonía de Galicia, el grupo Veladona o The Chieftains, entre otros. Comparten además docencia en el Conservatorio de Música Tradicional de la Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo. Este trabajo que te estamos presentando hoy aquí en Paradiso Folk, Diacronías, es una aportación un tanto diferente a la tradición musical gallega, conseguida con la introducción de instrumentos poco usuales en ella, como es el caso del arpa o el bozouki. Vamos a escuchar una particular recreación del Pasacorredoiras de Santiago, unido a una muñeira tradicional de Sinzo, en un tema que ellos han llamado Percorrido Turniscante. Thank you. Aires de Pontevedra, el tema que abre el tercer disco de Milladoiro, Milladoiro 3, grabado en el año 1982, sin duda uno de los grandes discos de esta formación tradicional gallega, que está a punto, por cierto, de terminar la grabación de su próximo trabajo, el que será su publicación número 19. Bien, y ahora nos vamos con la orquesta folk Son de Seu, la orquesta del Conservatorio de Música Tradicional de Vigo, en la que están implicados el trío con el que abríamos hoy Paradiso Folk. Trastempo se llama su segundo disco y contiene piezas como esta titulada A Camposa. Son de Seu, una gran orquesta que desde su creación ha cosechado muy buenas críticas nacionales e internacionales y ha participado en un buen número de festivales. Este segundo disco está compuesto por 12 temas, dos de ellos compuestos especialmente para ser interpretados por la orquesta, y el resto son adaptaciones de temas tradicionales como el que acabamos de escuchar, o este otro, Costureiriña, tradicional y arreglado por Ancho Pintos. Paradiso Folk, una hora de folk tradicional y contemporáneo con Ángel Duarte. Todas las semanas, una hora de músicas tradicionales en Paradiso Folk. Y esta es la Muñeira do Mayo, una composición del gaitero Pedro Lamas que podemos encontrar en el disco de Luvas Verdes titulado Fandango Desesperado. Y continuamos en Paradiso Folk con más música gallega, ahora de la mano de Kempa Joe y de su último trabajo titulado Polo Aire. Escuchamos este instrumental firmado por Guillerme Ignacio, Rumba de Pú. Thank you. Paradiso Folk. Todas las semanas, aquí en esta sintonía y a esta misma hora, Ángel Duarte te acompaña en un viaje musical a través de las músicas de raíz, tradicionales y contemporáneas, y las músicas del mundo. Aquí, en Paradiso Folk. Esto era el himno a la montaña, una composición del maestro Juan Guerrero Urrestre, interpretado por Luética en su último trabajo, titulado La historia del Santú en Jamás Contá. Y otro tema que podemos encontrar en este disco de Luética es este Tantu como me querías. Si quieres que yo te quiera, has de olvidar a quien quieres. De uno tiene amor firme hablando con dos mujeres. Tantu como me querías, tanto como me adorabas, tanto como yo valía, y ahora ya no valgo nada. Tiene razón, hombre, que trata con mucha sadengura. tanto como me querías, tanto como me adorabas, tanto como yo valía y ahora ya no valgo nada. De Estados Unidos nos llega hasta aquí, hasta Paradise of Folk, este trabajo firmado por el violinista irlandés afincado allí en Estados Unidos, Martin Hedges, y el guitarrista norteamericano, pero descendiente de padres irlandeses, Dennis Cahill. Welcome Here Again. Es un disco de 18 temas, casi todos ellos tradicionales y de corta duración, totalmente acústicos. Pequeños dulces sonoros de temas populares irlandeses que podemos encontrar en el sello especializado en músicas celtas Green Linnet. Thank you. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Sit and mourn all at her grave for 12 months and a day. The 12 months and a day being up, the dead began to speak. Oh, who sits weeping on my grave and will not let me sleep? It's me, my love, sits on your grave and will not let you sleep. I crave one kiss of you is all I see. You crave one kiss of my cold clay lips. My breath smells earthly strong. If you've one kiss of my cold clay lips, your time. Thank you. La música en directo de Lau en el final de esta edición de Paradiso Folk, un tema incluido en su segundo trabajo grabado en directo en el Club Bongo de Edimburgo. Y vamos a despedir esta edición de Paradiso Folk con un clásico de la música popular irlandesa, She Moved Through the Firth, interpretado por un sinfín de artistas. Nosotros lo vamos a escuchar aquí de la mano de The Chieftains y Van Morrison, en una versión incluida en el famoso álbum titulado Irish Heartbeat, publicado en 1988. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. She did say